Informativo. 6:01 a.m. en la hora del centro. Gracias que nos acompañan ya 6:02 en la hora del centro. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional le da la bienvenida en este ya viernes 8 de junio. Mis muy buenos días. Bueno, pues ayer hubo dos denuncias ante dos hechos que no se le ha pasado que le hayan hablado por teléfono para ir así en contra de López Obrador y el tema Anaya, que están así en el centro. Pues lo que podemos llamar guerra sucia, ¿no? Pero bueno, si a usted le parece de todo ello, platicaremos para que usted tenga como su criterio, sepa exactamente qué es lo que pasa. Y muchos otros asuntos, 10 viernes, eso está bien. Oiga, ya la semana que entra empieza el Mundial también. Hablaremos un rato de fútbol y dejaremos la política por momentos, pero la política es lo nuestro porque el 1 de julio hay elecciones. Bueno, vámonos con lo más importante al momento. De nuevo, muy buenos días en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. México presentó formalmente una denuncia contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles al acero y aluminio mexicano. En Quebec, Canadá, hoy inicia la cumbre del G7. Acaparan las agendas las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos a sus aliados. El gobierno federal reitera que mantiene una postura imparcial ante el proceso electoral en curso. La inflación sigue su tendencia a la baja. En mayo, la tasa anual se ubicó en 4.51%. Bajó. ¿Saben dónde nomás no baja y no baja? El precio de las gasolinas. En el Valle de México fue suspendida la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Este viernes opera con normalidad el programa Hoy No Circula, para que tome usted sus precauciones, tome usted sus posibilidades y más siendo viernes. Alerta, el primer huracán de la temporada en el Océano Pacífico se intensifica a categoría 3. Se aleja de las costas nacionales, esa es la buena. La SEP, la OCDE y el Canal 11 presentaron la campaña social Niñas STEM. La finalidad, promover el interés de niñas y adolescentes hacia el estudio de carreras vinculadas con las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nuevo hallazgo de la NASA. El robot Curiosity encontró moléculas orgánicas en rocas de la superficie de Marte que sugiere que en el planeta rojo pudo haber vida. La Fiscalía de Guatemala indagará si el gobierno reaccionó adecuadamente tras la erupción del volcán de fuego que ha dejado 109 personas muertas. Esta selección mexicana, la que va al Mundial el sábado, juega a la 1 de la tarde. Juega contra Dinamarca en Dinamarca, partido de preparación al Mundial. Recuerde, en 2 semanitas, bueno, de este domingo en 8, es el debut de México en el Mundial. No lo perdamos de vista. Se echa a andar la selección mexicana. Esperemos que sea para bien. que ya lo de esa fiesta haya pasado, que bueno, que ya todos se enchufen en lo mismo y que la selección tenga, yo creo que es lo que queremos los aficionados. Los seleccionados están en la idea de que no los queremos. Yo creo que los seleccionados están equivocados, sí los queremos. Lo que pasa es que no los queremos como hacen las cosas. Pero oiga, no se va la vida, pues, pierden, será una vez más, perdón que lo diga, si ganan igual serán muy reconocidos. Esto es solo un juego, no lo olviden. Once Noticias, prestigio informativo. Muchas gracias que nos acompaña a mí. De nuevo, muy buenos días y saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también en C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y desde hace algunos días queremos agradecer también profundamente a Radio Universidad Veracruzana. Estamos parte de la mañana con ellos para que escuchen las noticias. Nuestro objetivo es que usted esté bien informadito, que si está en casa o luego nos sigue, tenga usted las pistas del día. Que eso es lo que uno pretende, y que tenga todos los actores, que yo pienso que siempre lo he pensado, pero hoy más que nunca, no hay manera de ver las cosas si no es así. Bueno, oiga, a ver, vamos a iniciar con estas imágenes y si le parece nos metemos en el fútbol para que vea usted por qué razón. Son imágenes en blanco y celeste. Así luce la ciudad donde nació Lionel Messi. ¿Cuál es el motivo? Pues que los habitantes del distrito de La Bajada, allá en Rosario, Argentina, pintaron las calles con los colores de la camiseta de la selección argentina, los colores argentinos, ¿no? ¿Para qué? Pues para festejar el próximo inicio del Mundial de Rusia. Y también de esta manera dar un homenaje a quien es sin lugar a dudas la máxima figura en los últimos años del fútbol argentino y fútbol mundial, y que en muchas ocasiones ha declarado estar muy encariñado con su ciudad natal, y nos referimos a Lionel Messi. También pintaron con orgullo en algunas partes el 10, ya lo vio usted, que es el número que porta Messi. Para todos lados se ve por ahí, el barrio. Recordemos que Argentina va a debutar el sábado 16, de mañana en 8, ante Islandia. La última vez que los albicelestes se coronaron en un mundial fue precisamente aquí, en la Ciudad de México. Ahí, con estos goles, Argentina estaba cerquita. O sea, Argentina fue llevando ese partido, fíjese lo que son las cosas, lo recuerdo muy bien. Fue llevando el partido y de repente, ya sabe, como diría Gary Lineker, ¿qué es el fútbol? Es un juego en que dos equipos o dos conjuntos de cada uno de 11 integrantes, que lo que sucede es que juegan siempre, y quien gana siempre es, juegan dos. Cada vez que juegan, gana Alemania. Eso es lo que dice Gary Lineker. Esta no fue en el momento. Argentina jugó un gran partido, un gran mundial, y ganó, y Argentina ganó 3-2, con una participación de Diego Armando Maradona excepcional. Bueno, como dato curioso, este es el único partido en un mundial en el cual Argentina le ha ganado a Alemania. El resto han sido empates o victorias para los germanos. Recuerda usted estas escenas. En la Ciudad de México, en el Estadio Azteca, fue el partido. Un partido que parecía Argentina tener controlado, le insisto, y que Alemania es eso, ¿no? Se pusieron a darle el resto y al final el genio de Maradona, que era un jugadorazo, pues se encargó de que nos caiga bien o mal Maradona, y es otra cosa, ¿no, mis? Lo que sí es que Maradona era un jugadorazo, fuera auténticamente de serie. Bueno, vámonos con nuestra terca realidad, si le parece. Aquí andamos. A ver. El gobierno de México ya denunció formalmente a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio por los aranceles al acero y al aluminio. México presentó este jueves una denuncia ante la Organización Mundial de Comercio, donde expone por qué los aranceles que aplicó Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio son discriminatorias. Expone que las medidas tomadas por la Unión Americana no se aplican de manera uniforme a otras naciones importadoras de acero y aluminio como Argentina, Australia, Brasil y Corea del Sur. Argumenta que Estados Unidos no ha cumplido con requisitos como una explicación razonada y adecuada sobre su decisión, y además no dio la oportunidad de ofrecer consultas a efecto de mantener un nivel de concesiones equivalente o de acordar una compensación. El gobierno mexicano llama a Estados Unidos a una serie de celebración de consultas arbitrada por la OMC, donde las partes debatirían y encontrarían una eventual solución sin llegar a litigio. Según la normatividad respectiva, si pasados 60 días no han llegado a un acuerdo, el reclamante puede pedir que la resuelva un grupo especial. 11 Noticias, Guillermo Ayala Laniz. Los presidentes de Francia y Canadá intentarán convencer a Donald Trump, mire, de frenar las medidas arancelarias en la cumbre del G7 que comienza este viernes. También los gobiernos de Francia y Canadá advirtieron que durante la cumbre del G7, que inicia este viernes en Quebec, presionarán al presidente Donald Trump para que revierta su política de imposición de aranceles. Junto con el primer ministro Trudeau y todos nuestros socios, intentaré convencerlo de que vuelva a la normalidad en cuestiones comerciales. Tenemos que resolver esta tensión. En mensaje conjunto, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro canadiense Justin Trudeau adelantaron que le harán ver al presidente de la Unión Americana que las medidas arancelarias que impuso al acero y aluminio son contraproducentes para la economía de Estados Unidos y sus trabajadores. Lograremos demostrarle al presidente de Estados Unidos que sus acciones inaceptables perjudican a sus propios ciudadanos. Se perderán puestos de trabajo estadounidenses. Ambos mandatarios señalaron que si bien serán educados y respetuosos, al mismo tiempo serán firmes con Trump. En este contexto, por encima de todo, siempre debemos ser amables, productivos y tratar de ser convincentes, mantener a los Estados Unidos a bordo porque es un aliado histórico y lo necesitamos. Macron dijo que no se puede liberar una guerra comercial entre aliados. Recordó que ningún líder es para siempre y que los países del G7 sin Estados Unidos representan un mercado aún más grande que el de la Unión Americana. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Más tarde, Donald Trump respondió al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Aseguró que el mandatario canadiense se indigna, pero lo que no menciona, dijo Trump, es el hecho de que cobra hasta 300% en productos lácteos a la Unión Americana, cosa que lastima a los agricultores y mata la agricultura. En otro tuit, recrimina al señor Macron, recrimina en ese mismo tuit a Francia y a Canadá, que están cobrando aranceles masivos a Estados Unidos y denuncia el superávit comercial de la Unión Europea. Como ve, este es el preámbulo de la reunión del G7. A ver cómo se pone. Unos tratan de dialogar y el otro, pum, suelta sus tuitazos, que son una especie de látigo castigador. Y bueno, ¿sabe qué es lo mejor de lo que pasó? Bueno, no estuvo bien lo que pasó, pero no nos mencionaron que ya ve que con Trump, pues eso es un día sí y otro también. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró el compromiso de su administración para garantizar el respeto a la voluntad de la ciudadanía en el actual proceso electoral. A 3 semanas de los comicios federales, el presidente Enrique Peña Nieto reafirmó el compromiso de su gobierno en respetar la voluntad ciudadana. Quiero reafirmar ante ustedes la determinación del gobierno de la República de asegurar condiciones que permitan la libre expresión y el respeto a la voluntad de la ciudadanía. Con ello, fortalecemos nuestras instituciones y contribuimos a mantener un ambiente de certidumbre para el desarrollo del país. Durante la toma de protesta de la mesa directiva de la CONCAMIN, destacó además que en esta administración México recibió más de 180 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Se crearon 3.6 millones de empleos formales y por primera vez en 4 sexenios, la economía registró un incremento constante. También habló de los pendientes en seguridad. Sé que una de las principales preocupaciones de los empresarios y de todos los mexicanos continúa siendo la inseguridad. Reitero aquí mi compromiso para seguir trabajando por un México más seguro hasta el último día de mi administración. Para el secretario de Economía, este sexenio será reconocido por el avance para incorporar a México en los mercados internacionales. Estamos enfrentando la negociación más importante de la historia, cómo refundar nuestra relación en América del Norte. Gracias al acompañamiento del Consejo Consultivo para Negociaciones Comerciales e Internacionales, hemos ido de la mano y sin duda somos la envidia de otras coordinaciones en este contexto. Casi todos los presentes en este auditorio forman parte del cuarto de junta. Y en ese sentido, no hay posición mexicana que no se comparta y no se consense con los industriales de México. El nuevo dirigente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, alertó sobre los retos nacionales. Lo mismo grandes que pequeños industriales en distinguidas regiones del país, sufrimos el acoso del crimen organizado y de la criminalidad común, pero también los pillajes de autoridades de todo nivel y signo político, cuyas extorsiones se ven favorecidas por la regulación excesiva. Dijo que están dispuestos a trabajar con el gobierno entrante, sin importar quién llegue. 11 Noticias, Carla Contreras. Bueno, si le parece, en viernes, imagínense cómo se va a poner este fin de semana para los candidatos, se está acercando la elección, 3 semanitas faltan. Bueno, conozcamos las actividades de los candidatos presidenciales, los suspirantes que hicieron el día de ayer jueves. No habrá venganza, pero sí justicia contra aquellos que cometieron actos de corrupción. Y no habrá impunidad, aseveró Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente. Ustedes quieren amnistía anticipada a los actos de corrupción de este gobierno. Nosotros lo decimos con claridad, no va a haber venganza, pero sí habrá justicia y que quede claro, los que la hicieron la van a pagar. Nada de impunidad, nada de pacto de impunidad. En Huixquilucan, Estado de México, Ricardo Anaya acusó nuevamente a López Obrador de pactar para beneficiar a políticos corruptos. Y López Obrador ya dijo públicamente que él no va a perseguir los actos de corrupción de este gobierno. Yo les pregunto a ustedes, ¿les parece correcto ese pacto entre López Obrador y este gobierno? Ante habitantes del municipio propuso atender temas de seguridad, educación y vialidad. Y con esa nueva estrategia vamos a recuperar la paz en toda la República Mexicana. Vengo a comprometerme a la construcción del libramiento que tanta falta hace ya en la cabecera municipal. Además, Anaya prometió construir un hospital en la zona. Yo me vengo a comprometer. Aquí estaré como presidente de la República, con ustedes, con Enrique Vargas, poniendo la primera piedra, terminando el hospital y poniéndolo a funcionar. Habrá hospital en Huixquilucan. Este viernes Ricardo Anaya estará en Zapopan, Jalisco. Ante un auditorio de 400 estudiantes de la Universidad Iberoamericana, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón negó ser misógino o machista por declaraciones hechas con anterioridad y se pronunció a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. En el tema del aborto, la mujer tiene la libertad de decidir, y eso creo totalmente en eso. La mujer es la que tiene que decidir y no tenemos que criminalizarla. Aseguró respetar la unión entre personas del mismo sexo, pero no así la adopción de menores por familias homoparentales. Al responder diversas preguntas, propuso crear una tarjeta universal que permita a todos los mexicanos recibir servicios de salud pública o privada indistintamente. Tenemos que llevar a la tarjeta universal de la universalidad de la salud, es decir, que todo ciudadano mexicano sea atendido en cualquier hospital, sea público o sea privado, y que el Estado subsidie aquellos hospitales privados. Posteriormente, el independiente reiteró la necesidad de dialogar con los profesores inconformes con la reforma educativa a propósito de las protestas magisteriales en la Ciudad de México en esta semana. Hoy están inquietos porque creo que ha faltado la mano izquierda del sistema, del gobierno, de platicar con ellos. El maestro es fundamental para cambiar la historia de este país. Creo que hay que hablar con ellos, hay que sentarse a hablar con ellos, pero no ceder en el tema de que quitemos la reforma educativa. A su salida, Rodríguez recibió expresiones de respaldo y rechazo a sus propuestas, incluidos normalistas que le pidieron compromiso para esclarecer la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, en recorrido por Michoacán, lamentó que en esa entidad se hayan implementado políticas de seguridad que han resultado fallidas. México necesita una seguridad verdadera, con policías entrenados, capacitados, bien pagados. México necesita decirle ya basta a programas fallidos de seguridad y en forma definitiva y permanente enfrentarla y resolverla. Se comprometió a devolver la paz a esta región del país afectada por el crimen organizado y la presencia de los grupos de autodefensa. No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo. No tenemos que acostumbrarnos a vivir con miedo. En nuestro gobierno vamos a prevenir, vamos a disuadir, vamos a investigar y vamos a cambiar la realidad en materia de seguridad. El abanderado presidencial sostuvo que únicamente con una estrategia integral en materia de seguridad se podrá erradicar el miedo en que viven muchas comunidades del país. Meade también criticó a López Obrador por impulsar las candidaturas al Senado de Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado. No queremos Napoleones ni Nestoras. No queremos senadores que van por fuero y protección. Queremos senadores que se comprometan a trabajar y a resolver la Michoacán. Además, el aspirante presidencial ratificó en redes sociales su respaldo y compromiso al desarrollo integral de los pueblos indígenas. Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, pidió al INE y a Telmex investigar las llamadas telefónicas que se realizan a los hogares para desprestigiarlo. Y sería bueno que el INE investigara y que Telmex informara si ha firmado contrato con empresas para llevar a cabo ese tipo de llamadas, porque Telmex debe de saber sobre quiénes están utilizando el sistema de telefonía. Durante un recorrido por Guerrero, calificó las llamadas como guerra sucia. López Obrador también aclaró que de ganar la elección, su administración no destinará recursos a construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Subrayó que ya explicó a los empresarios que la única forma de poner en marcha el proyecto será con inversión privada. Nosotros no tendríamos dinero, porque eso es un barril sin fondo, para financiar esa obra con dinero del presupuesto. Andrés Manuel López Obrador también visitó Chilapa y Chilpancingo y prometió mayor desarrollo para la zona de la montaña. Bueno, cosas como para considerar esto del ataque a López Obrador a través de la vía telefónica, verdaderamente bárbaro, ¿no? Yo diría que también los ciudadanos no cooperemos, ¿no? En cuanto escuchemos o algo, y más que están ahora a todo momento. Y bueno, yo diría que no es solo Telmex, ¿no? Son todas las empresas que ofrecen el servicio telefónico, habrá que ver cuáles centralmente. Y lo segundo llama la atención, ¿sabe dónde va a cerrar su campaña el señor Meade? En Coahuila, en Desmanuel, en el Azteca, en la Ciudad de México, y habrá que ver qué decide al final el señor Ricardo Anaya. Bueno, le cuento que el INE aprobó como válidas para el día de la elección las boletas que contengan escrito solo el nombre, el apellido o bien algún apodo del candidato de su preferencia, siempre y cuando se plasme en el recuadro del emblema del partido al que pertenece. Yo insisto, aquí tienen que darle el INE, nos tiene que dar el INE explicaciones claras, precisas de cómo va a ser todo, cómo se va a desarrollar todo esto. La ley dice que hay que marcar un solo recuadro. Pero lo cierto es que se pueden dar casos diferentes. Por ejemplo, aquí les estoy enseñando una boleta que acabo de marcar. Esto, estoy marcando todos los recuadros y solamente estoy marcando con no. Y estoy poniéndole aquí un voto. Bueno, lo puse aquí al azar, le tocó al Bronco, no es que vaya yo a votar por él. Pero esto, si alguien votara así, sería un voto válido. Bueno, además de precisar, la consejera ya sabes por qué no va a votar. El líder destacó que va a capacitar a los funcionarios de casilla para que la noche del 1 de julio lleven a cabo un conteo correcto. Es que se tome como voto válido y que se gire esa indicación a los funcionarios de casilla para evitar alguna situación que pudiera generar confusión a la hora de hacer la contabilidad de los votos. Vámonos a las 6:24 en la hora del centro. Mi queridísimo Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvieron los deportes ayer y cómo viene el fin de semana? Mucha información. Vamos a iniciar primero con lo que sucedió ayer en la residencia final de Los Pinos, porque la Procuraduría Federal del Consumidor hizo algunos llamados e informó que hasta el momento ha verificado 807 agencias de viajes, corregido 33 irregularidades y suspendido a 3 agencias como resultado del operativo Rusia 2018, iniciado el pasado 2 de junio. El objetivo es proteger a los aficionados que asistan a la Copa del Mundo de Rusia, que inicia el 14 de junio, así como todos los que lo verán aquí en nuestro país. Rogelio Cerda, Procurador Federal del Consumidor, aseguró que durante la Copa del Mundo continuarán los operativos. pues estará poniendo especial interés en verificar agencias de viajes, bares, restaurantes, tiendas de artículos deportivos, venta de vinos y licores, estacionamientos públicos, tiendas de autoservicio, entre otros. Además, se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores pondrá en operación 4 consulados móviles en Rostov, Ekaterimburgo, San Petersburgo y Samara para auxiliar a los más de 45 mil mexicanos que viajarán al ajuste mundialista. En estas representaciones, los viajeros mexicanos recibirán asistencia por parte de personal familiarizado con el lenguaje y leyes de aquel país, así como servicios como reposición de pasaporte en caso de extravío o robo. Durante la Copa del Mundo, Profeco atenderá quejas en el teléfono 55-68-87-22 y en su página de internet. La selección mexicana de fútbol cerrará sus partidos de preparación este sábado cuando enfrenta a la selección de Dinamarca. El equipo de Juan Carlos Osorio quiere dejar a un lado los temas extra cancha y meterse de lleno al trabajo, pensando en su debut mundialista el próximo domingo ante Alemania. Por lo pronto, Diego Reyes ya hizo trabajo de fútbol con el grupo y es probable que después de todo se quede en la lista de los 23 jugadores para la Copa del Mundo. También se reintegró ayer jueves Héctor Herrera. Recuerde, México-Dinamarca este sábado en punto de las 13 horas en Copenhague. Roland Garros, está lista la final femenil. La rumana Simona Halep derrotó en tan solo 1 hora y 32 minutos de juego a la española Garbiñe Muguruza con parciales de 6-1 y 6-4 para acceder a su tercera final en la capital parisina. La rival de la número 1 del mundo será la estadounidense Sloane Stephens, quien se impuso en 2 sets a su compatriota Madison Keys. Stephens está en busca de su segundo título de Grand Slam luego de coronarse en el Abierto de Estados Unidos el año pasado. Los varones, ayer se reanudaron los partidos de los cuartos de final suspendidos el miércoles por la lluvia. Rafa Nadal retomó las cosas, las puso en su lugar, se impuso en 4 sets al argentino Diego Schwartzman y se medirá por el boleto a la final ante el otro argentino, Juan Martín del Potro, quien eliminó también en 4 sets a Marin Cilic. A ver, en un momento más ya comienzan las semifinales. Primero va a ser Dominic Thiem y más tarde, por ahí de las 8:30 de la mañana, estará saltando a la cancha Rafael Nadal contra el argentino Juan Martín del Potro, que es un gran, gran partido. Si alguien le puede ganar, si alguien tiene una oportunidad, es Juan Martín del Potro. Explícame lo de la Muguruza ayer, ¿cómo es que perdió? Sí, además, rápido, 6-1 y 6-4. Oye, a ver, contabas algo que físicamente, ¿cómo se llama? Sí, la rumana, Simona. La rumana, que tenía los senos muy sí, grandes. Sí, y decía que ella le molestaba mucho para jugar, que le estorbaba, entonces decidió operarse. O sea, reducirlos. Reducirlos. Y entonces ahí ya se empezó a subir, claro, a su nivel y ahora pues ya es número 1 del mundo y está muy cerca. Se le ha negado el Grand Slam, pero esta es la tercera vez que juega la final en Roland Garros y ha estado muy cerca de ganar su primer Grand Slam. Yo creo que se deshizo quien sí le podía ganar porque por la fuerte que es la Muguruza en Argentina, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está ya. Vamos a ver a qué otra tal, ¿no? Cosa. Bueno, ¿y mañana México-Dinamarca qué? Mañana, pues vamos a ver cómo le va la selección mexicana. A ver, esperemos que ya pongan. ¿Hay pronóstico? Pues mira, la verdad es que es complicado, pero más que nada ver el funcionamiento, porque hace 8 días por el último partido se ganó, pero no jugó bien la selección, entonces, bueno, sale, es complicado. Sale. Bueno, gracias, Marcos. Buenas tardes. Vámonos a una pausa y regresamos con las primeras planas. Habla Andrés Manuel López Obrador. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio. No voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Andrés Manuel, presidente. Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende. ¿En qué momento nos acostumbramos a vivir así? En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos a recuperar la paz. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional. Miden 30 segundos. Adultos mayores. Ya nos dieron mucho. Ahora nos toca apoyar. ¿Qué reciben? Doble pensión para adultos mayores. ¿La pensión se podrá heredar? Al cónyuge. ¿Y aumentará su pensión? Sí, cada año. ¿Habrá sistema de salud? Universal para ellos. ¿Trabajo? Empleo sin importar la edad. ¿Van a estar bien? Se los debemos. Casas de día con alimentación y actividades. ¿A partir de qué edad? Para estar bien como mexicano, no importará la edad. Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México. PRI. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. ¿Bueno? A ver, permítame tantito. ¿Qué tal, Ricardo? Ay, no, ni loca. ¿Cómo tiene tu número? Se lo sacó Margarita con engaños. Ella me dice que la trató pésima. Solo quiere hacer su voluntad. ¡Qué horror! Tiene una familia en Estados Unidos. A ver, chamaquito. Dice mi hija que no está. Y que, por favor, la deje de estar molestando. Hay elecciones en la vida en las que no se puede dudar. Piénsalo bien. Esta historia continuará. Ahora a las 6:31 en la hora del centro. Querida Fabiola, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo con gusto. Y vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos con Reforma. Reforma sigue con el tema de los hospitales. Desde el domingo anda con él, bueno, desde el lunes, para ser todavía más preciso. Dice, tiran hospitales 633 millones de pesos cada año. Aquí ven los hospitales, los menciono. El de Tlalnepantla, el del Bajío, Toluca. Son asociaciones público-privadas, Zumpango, Ciudad Victoria e Ixtapaluca. Son 6 nosocomios bajo esquema, el llamado esquema de asociaciones públicas-privadas, que operan apenas al 50%. Este asunto me parece muy delicado y creo que he hecho ahí en Reforma un seguimiento muy puntual al respecto. Bueno, y aquí tenemos parte de lo que pasó ayer, que chocaron con policía, de lo cual ya le informábamos en la mañana temprano ayer, que fue el enfrentamiento en la mañana. Ejecutan en templo abuelo y nieto en Guanajuato. Fíjese lo que son las cosas. Un abuelo y un nieto y una familia fueron a una misa en Guanajuato con motivo del primer aniversario de la muerte del padre, del hijo del abuelo, el padre del nieto. Y el abuelo se dio cuenta, tiene 64 años, se metió corriendo a la iglesia y ahí mismo en el atrio lo ultimaron. Bueno, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué es lo que está detrás? Vaya usted a saber, pero pues se habla de delincuencia organizada y asuntos entre los propios delincuentes. Bueno, compran credenciales cientos de personas, hicieron fila ayer en el CEN del PRI para entregar una copia de su INE a cambio de dinero. Dijeron que les ofrecieron 1.500 pesos, pero solo les dieron 500 y les prometieron entregar el resto después. Ya empezamos, ahora sí se está agudizando todo, ¿no? Esta semana el video de Ricardo Anaya, esta semana las llamadas a López Obrador, el PRI en este tema, pues están hechos la bala, ¿no? Bueno, también le cuento que en la parte inferior detiene PGR a 6 chinos que levaban dinero a narco. Al ratito los detalles aquí los tendremos en Canal 11. Bueno, aquí acusan Anaya, pacto Peña AMLO. ¿Por qué razón? Dice, Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar, y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo. ¿A qué se debe? Que hay un video que anda circulando, que dura aproximadamente, ¿qué será?, como 4 o 5 minutos, en donde se habla de toda una trama en la cual estaría participando Ricardo Anaya, que tiene que ver con campaña, dinero, con negocios abajo de la mesa. Yo le diría que es muy difícil poder tener una idea clara de exactamente qué pasa. El asunto se supone que está ante los tribunales y son los tribunales los que deben de decir. Todo esto es muy difícil, muy, muy difícil, este video, créamelo, verlo si no forma parte de una guerra sucia. Estamos a 3 semanas de la elección. Es muy difícil pensar que alguien de manera genuina lanzó este video para tratar de denunciar. Pues si lo quisiera hacer, lo hubiera hecho ante la autoridad. Es evidente que quieren desprestigiar a Ricardo Anaya. Quien lo habrá hecho sabrá por qué lo hizo. Y bueno, ojalá la autoridad participe en términos de investigar. Viernes, ya es viernes, cine, El legado del diablo, perverso relato de una familia disfuncional, más allá del simple film de horror. Hoy es viernes con Toño Valdés. Concierto con 15 años, esta tapatía maravillosa que se llama Daniela Lieberman, ofrecerá 2 recitales en Bellas Artes, hoy a las 8 de la noche, domingo a las 12:15. Oiga, dese una vuelta porque además es un espectáculo, es una mujer maravillosa, formidable. Le dicen, oye, ¿qué no tienes tú tiempo libre para ti? Sí, dice, cuando tengo tiempo libre me pongo a tocar el piano. Oye, no, pero todo el tiempo tocas el piano. Sí, cuando tengo tiempo libre también toco el piano. Así, es una mujer amante de su profesión. También tenemos cosas para, si usted quiere mañana ver el partido, es a la 1 de la tarde, entonces, para que se vaya ahí juntando con las amigas y los amigos si lo quiere ver. Y también tenemos finalmente en Reforma, ya le decía yo, el fútbol y dónde verlo. Y también mañana este extraordinario equipo sub-21 que tiene México, que ya está en la final de Toulon ahí en Francia, el torneo de nuevos valores, juega la final contra Inglaterra. El partido es a las 11:30 de la mañana. Pasamos a continuación ahora al periódico La Jornada. La Jornada trae en su principal titular 2 grandes temas. Primero, en 5 estados, 60% de asesinatos de periodistas. De 2000 a la fecha han ocurrido 136 homicidios, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Veracruz a la cabeza, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua le siguen. La falta de castigo no solo genera impunidad, sino silencio en medios. Falta compromiso oficial para frenar esta situación de alto riesgo. Caen 10 integrantes de la red de lavado chino mexicano y aquí están los 6 de ellos y al rato los detalles aquí en Canal 11 para que tenga usted la información. Recibe la Organización Mundial de Comercio queja de México contra aranceles de Estados Unidos. En 2053 se encuentra el dólar al mayoreo ante el atorón en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y esto que sigue siendo algo para atender ya, que está, creo que todos lo sabemos, intenso ataque telefónico para difamar a López Obrador, simulan encuestas en llamadas masivas a ciudadanos, el INE abre una investigación, es un evento disruptivo. ¿Quién dice esto? Su presidente, el señor Lorenzo Córdoba. Vamos al periódico El Universal. El Universal consigna, gasolinas suman 10 meses ya a la alza. Vea usted las curvas, sé que no lo puede ver a detalle, estaba muy lejana pues la imagen, pero vea usted con esta... Con estas curvas, lo que tenemos, el crecimiento precio promedio de la gasolina en pesos por litro, la premium de 17.31 a 19.33 y la magna de 15.51 a 17.80. Esto es de julio del 2017 a mayo del 2018. Bueno, atacan a tiros sede del Partido Acción Nacional en Tamaulipas. La parte superior encuentra el tema Guatemala, el volcán del fuego y el rescate de vidas y muchos rescatistas que han perdido la vida tratando de rescatar a la gente. Julia Carabias se dice sorprendida y fíjese, viniendo de Julia Carabias es muy importante escucharlo. Dice, la bióloga ve interés de candidatos en temas ambientales que antes no se habían visto tan abiertamente, que eso es un gran asunto. Bueno, también tenemos que Herrera vuelve a la selección, el futbolista que fue la fiesta y que uno presupone que pues tuvo una diferencia en su familia y entonces está tratando de arreglarla, pero ya está de nuevo con la selección. Decomisan droga entre mangos, fíjese nada más, en Sonora fueron asegurados 249 kilos y en la Ciudad de México caen chinos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación con 10.5 millones de dólares. Ahora sí que esos mangos estaban bárbaros. Bueno, Peña Nieto garantiza elección libre, el día de ayer habló del tema. Ese entrevistado, Marcos Fatlich, es empresario, es asesor de Andrés Manuel López Obrador y tiene otra cuestión que lo define, así es la vida. Su hija está casada con Emilio Azcárraga Llán. Entonces dice, no es un dictador AMLO y no hay alianza con Televisa. Y todo dice que no, que es otra cosa, que él desde hace tiempo, que lo conoce desde el año 2000, que se ha entendido con él desde el año 2000 y que va a estar cerca de él y que él está con él y que va a votar por él. Los otros tres candidatos aquí están y también que le recuerdo, Barreiro confiesa en video lavado de Anaya, ya le dimos una percepción de lo que hay sobre este tema y Luis Herrera Lazo hoy con una columna. Vámonos ahí en el Universal, a Milenio. Milenio dice, cae célula china de narco lavado en Ciudad de México, detienen a 6 con 10.5 millones de dólares y a 4 mexicanos ligados a los cárteles de Jalisco y del Golfo. Bueno, haciendo 8 los cuerpos hallados en la fosa clandestina cerca de Guadalajara, brutal el tema. Proponen arremeter con arancela fructuosa, golpea a Trump, se une Canadá y Europa, México presenta ya una denuncia contra Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio y déjeme decirle, salvo su mejor opinión, ¿ya alcanzó a ver usted a este maestro que se defiende contra los policías? ¿Ya lo vio? ¿Qué nota? ¡Qué patada, ¿no? Esa es patada de karateca, ¿ya la vieron? Yo que nomás puedo llegar hasta aquí, ¿no? Esta es la toma acá y ¡fum! Subió la pierna y vámonos, una patada, véalo, aquí. Sorprendente, perdón, eso es lo que me llamó la atención. Bueno, también le cuento que, ¿qué otras cosas hay? Los candidatos y en la parte superior, tenemos nuevo libro de Jordi Soler, habrá que leerlo sin lugar a dudas, y para el rescate por mal tiempo. Bueno, vamos ahora a continuación El Economista. El Economista dice, creación de empleo en mayo rompe récord, se afiliarán al IMSS 489 mil trabajadores, 27% más, generación de plazas y las 5 meses al alza suman 33.61 millones de nuevos puestos en 5.5 años. A ver, manzaneros mexicanos se benefician de arancel de Estados Unidos, lanzan nuevo video contra ella en la red, También la inflación en mayo, ¿cómo va la inflación? Ya fíjese todo lo que subió. Esta es la inflación, fíjese cómo fue subiendo, subiendo, subiendo. Llegó a puntos pico y empezó a bajar. Aquí tuvimos una que el pasado mes y ahora otra vez tiene una tendencia a la baja. Vamos a ver si llega a los 4 puntos anuales. También le cuento que estuvo el presidente con los empresarios ayer. Vamos cerrando y empezamos con Excelsior. Excelsior dice, dan golpe a cárteles en la Ciudad de México. Detienen a 10, entre ellos 6 chinos. Autoridades decomisaron lo que ya le hemos hablado. Y en Sonora, fíjese, esta es la foto, yo tenía mucho interés en verla. En Sonora, aquí aseguran droga oculta entre mangos. Todo esto son paquetes de mangos. Y ahí estaba la droga metida entre los mangos. ¿Cómo ve? Se las ingenian, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos del lado izquierdo, que el 2 de julio inicia una nueva verificación. Esto es importante, una nueva verificación a partir del 2 de julio. Recuerda que nos dijeron que 6 meses no iba a haber verificación. El 2 de julio se inicia la nueva verificación. Un día después de las elecciones, hablo de la Ciudad de México o los que vienen a la Ciudad de México y que tienen automóvil, muy importante que sepan cuáles son las disposiciones. Va a ser mucho más férrea, por lo que cuentan. Y además agregaría otra cosa, que acuérdense que 6 meses no tuvimos verificación y ahí está de vuelta. Bueno, el aire sucio genera falta de atención, desciende inflación anual, con lo que le comentaba. Rihanna brilló en la Premier Mundial de la cinta Ocean 11. Ya ve que estaba esta película de Ocean 11, ¿no? Este es Ocean 8, o este Ocean 8, que tiene que ver, si la primera tenía que ver con una serie de galanes llamados del cine que hacían un asalto en Las Vegas, derivado de aquella vieja película de Frank Sinatra, de Dean Martin, entre otros, pues ahora viene la versión femenina que se estrena el día de hoy acá en la Ciudad de México, bueno, y en todo el país. Refulge como nunca, fíjese, las giras de conciertos del Sol, hablo de Luis Miguel, están en el top 10 de las más lucrativas a nivel mundial. Ahí le va, y fíjese que Luis Miguel, ¿cómo se veía Luis Miguel? Lo que es una serie de televisión, ¿no? Parecía noqueado, ¿no? O sea que ya estaba contra las cuerdas, uno decía, ¿qué le va a pasar? Ya salió, que no puede cantar, se le acabó la voz, se suspende, los del auditorio corrían para un lado y para otro. No, pues ya está gordo. Y mire, ¿no? Lo que ha hecho la tele. Bueno, pues le voy a decir las 10 más lucrativas, las que tienen más ganancia. Primer lugar, Justin Timberlake. Segundo, Phil Collins. Tercero, Kenny Chesney. Cuarto, Pink. Quinto, Metallica. 6, Bruce Springsteen. Y 7, ahí está de vuelta, el Luismi. Bueno, ¿qué más le cuento? Aquí están las... ya están ahí los candidatos. Además de ello, Interpol, que ya está de vuelta con su nuevo material. Escogieron México para lanzar su disco Marauder, que es 6º disco de estudio. Dicen que es el que más les gusta. Circula en redes video que implican ahí en el lavado. Lo mismo que ya hemos hablado, Peñanito con los empresarios. Parte superior, van ahí dos asuntos. El primero, casa llena en el Tri, ya están todos los jugadores, ya ven, entre lesionados y el asunto, el incidente aquel de la fiesta. Y la selección rusa llegará en el lugar 15 del ranking mundial. Creo que sí, creo que estamos entre el 15 y el 20, no más que eso. Bueno, vámonos al Heraldo para cerrar. El Heraldo plantea su principal titular. Con Camín promete cuidar las reformas. En relevo, la dirigencia de este órgano del sector industrial promete a Peña protegerla. Los candidatos el día de ayer, reporta ONG que han matado 292 policías en 12 años y que prevén filas de autos para verificación. Ya empieza otra vez, ya le contábamos, y es básicamente lo que tiene junto con pasada la tormenta, 6 días después, la brutal explosión, ¿no? El brutal problema que ha tenido Guatemala con el volcán del fuego. Bueno, vamos, si le parece, a continuación con las primeras planas de algunas columnas que están en los diferentes diarios a los que hemos hecho referencia. Vamos a empezar el día de hoy con Alejandro Ope, que se pregunta qué pasa en Tamaulipas, y dice lo siguiente: el lunes pasado Heriberto Sáenz Martínez fue cosido a balazos en las calles de Reynosa, Tamaulipas. ¿Un asesinato más en una ciudad altamente violenta? No. La víctima de funcionario de la Comisión Federal de Electricidad era hermano de Víctor Manuel Sáenz, jefe de la oficina del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. A esa muerte le siguió este jueves un ataque a balazos en contra de las oficinas estatales del PAN en Ciudad Victoria. Aquí no hubo manta ni cartulina, pero el asunto apareció un mensaje dirigido ¿a quién? Al gobernador, que lanzó hace unos meses una intervención amplia en Reynosa. La Policía Estatal ha participado en la captura de algunos cabecillas de bandas criminales. Ha habido un intento por cerrar giros negros y espacios de venta de droga. Sin embargo, todos esos esfuerzos enfrentan una restricción estructural: la falta de botas en el terreno. Desde hace varios años, Tamaulipas dejó de tener policías municipales. Su policía estatal sigue siendo pequeña para el tamaño del reto. Cuenta con algo más de 2.600 elementos. Según reportes de prensa, al menos 1.400 elementos del ejército han sido retirados de Tamaulipas desde marzo. Eso ha generado una disminución de la presencia de la autoridad en 22 de los 43 municipios tamaulipecos. A esto hay que añadirle que Tamaulipas ha experimentado un proceso acelerado de fragmentación de grupos criminales. No es buen panorama. Para decirlo suavecito, nota. Y dice, para decirlo suavecito, y luego hace una nota final explicativa, Alejandro Jope, que es importante mencionarlo. Dice, soy miembro de un Consejo Consultivo de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, el cual se reúne con cierta periodicidad con el gobernador y su gabinete en la materia. Nuestro rol es estrictamente deliberativo y no participamos, dice Alejandro Jope, no participamos en ninguna decisión sustantiva del gobierno estatal. Pasamos a continuación al proyecto Excelsior, donde Clara Scherer dice una propuesta simple y plantea esto. Desde 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cumpliendo con la obligación de observancia de ley de igualdad entre hombres y mujeres, señaló la urgencia de proporcionar a las instancias municipales para las mujeres certeza jurídica. Hoy, 8 años después, sigue dependiendo en su mayoría de un bando de buen gobierno que, en la medida en que la o el presidente municipal tengan voluntad, se pondrá en marcha este espacio fundamental para iniciar un gran cambio cultural en favor de la igualdad. Y seguimos en la misma situación, pura precariedad jurídica y ya no digamos económica. A los candidatos a la presidencia o a quienes van tras una curul en la Cámara de Diputados o por un escaño en la de senadores, ni por casualidad se les ha ocurrido pensar que esta simple y sencilla medida mandatar a quienes presidirán un municipio. La obligación de instalar un espacio para atender, prevenir y quizá erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Parece un tremendo sinsentido que ante la ola de feminicidios, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no proponga o imponga la modificación a la Ley Orgánica Municipal para que sea de urgente u obvia resolución. La puesta en marcha de estas instancias, así de fácil. Ese es uno de los caminos. Pero si en verdad se pretende erradicar la violencia contra las mujeres, ¿por qué no empezamos por el principio? Tener un espacio que las asesore para superar el rezago que vivimos en materia de nuestro derecho a una educación y favorezca la consecuencia de nuestros objetivos. Esto es lo que se pregunta hoy Clara Scherer al final de su artículo. Pasamos al financiero, donde Edna Jaime plantea el espejismo del mando único. En el desierto de las propuestas de seguridad pública de esta campaña electoral, volvió a aparecer con fuerza la figura del mando único. La idea de mando único en México se ha convertido en un fetiche, un gran concepto con poca evidencia que sustente su idoneidad. Un atajo conceptual que no resuelve los problemas profundos de las fuerzas de seguridad en el país. Lo primero, ¿existe alguna prueba de que los policías estatales están mejor? No. Me gustaría preguntarles a los proponentes del mando único cómo es que el esquema resuelve lo fundamental. Nuestros policías, igual estatales que municipales, no tienen las competencias para ser policías. Lo más básico, uso de armas, protocolos básicos de uso de fuerza, una doctrina. ¿Será que el mando único resuelve estos temas elementales o es un espejismo para esconder la complejidad de construir las instituciones de seguridad que necesitamos? Las orientaciones de seguridad tomadas por la administración actual han apostado por la intervención de las Fuerzas Armadas, generando un perfecto círculo nocivo. No hay capacidad local porque no se invierte en ella. Ergo, se necesita la fuerza militar y así al infinito. Frente al planteamiento de que las policías municipales son débiles, corruptas e inoperantes y por tanto deben desaparecer, propongo un argumento que corre en sentido contrario. Si las fuerzas municipales y o estatales son débiles, entonces constituyen un desafío de política pública que se tiene que atender. ¿Se entiende la diferencia en el enfoque? Para iniciar un cambio es necesario diseñar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con base en el fortalecimiento o las capacidades locales. Eso sí, en colaboración con los demás niveles de gobierno. Edna Jaime en El Financiero. Y cerramos con un asunto que ahí viene ya por ahí, que es el Mundial a la manera de Juan Villoro y del fútbol. Antropología del vestidor. Cuando le preguntaron a George Best, el carismático y bohemio Beatle del fútbol inglés, qué había sido de su fortuna, respondió con desparpajo: gasté en coches y mujeres, y lo demás lo desperdicié. Pagar por los placeres nunca ha sido ajeno a un deporte donde sobran apetitos y dinero, pero obedece al instinto, produce sombras. Ignoramos cuál será el saldo de la reciente bacanal de 9 seleccionados nacionales con 30 prostitutas. Lo cierto es que ya no se discute su conducta en el área chica, sino en el área íntima. Nuestra selección es el espejo de un país en crisis. ¿Cómo entender a quienes hicieron pretemporada de lupanar antes de cantar el himno nacional? No solo ellos están en deterioro, los 9 de los 30 representantes de un país que ha patentado un grito homofóbico para ciscar al portero rival, costumbre que solo se extinguirá cuando los aficionados descubran la vergüenza. El público conocido como el respetable ha dejado de merecer esa definición. Los federativos tampoco han sido impecables. Recordemos la falsificación de actas de nacimiento en la rama juvenil, el caso de los cachirules que nos impidió el Italia 90. La inclusión de Rafa Márquez en el plantel definitivo fue polémica, no está en su mejor etapa y enfrenta un proceso en Estados Unidos por sus negocios. Pues bien, Márquez debe tener los talentos combinados de un psicoanalista, un chamán y un estratega para serenar a una escuadra ridiculizada por miles de memes. Cada 12 años el Mundial coincide con las elecciones, en trance de oportunismo. Algunos candidatos se ponen la camiseta verde y fallan un penal para identificarse con el equipo de todos. En 2006, Felipe Calderón y Patricia Mercado estuvieron con el equipo. En 2018, ¿quién aspira a ser contagiado por el Tri? Se pregunta Juan Villoro. Otros asuntos para seguir el día de hoy. La columna de Carmen Aristegui tiene que ver hoy en el periódico Reforma con el dictamen de los magistrados del tribunal de allá en Reynosa sobre el caso de los 43, que ha generado tanta controversia. Hay una parte que los abogados hablan de ello, diciendo que hay una parte que es la creación de la Comisión de la Verdad que tendrá que revisarse constitucionalmente. Pero, por ejemplo, ayer Sergio López Ayllón, con quien hablábamos, nos decía el resto. Es muy interesante lo que ha hecho el tribunal, formidable, porque ha colocado diferentes instancias en nuevas circunstancias y ha puesto a los padres como una parte activa, no pasiva. Bueno, este caso lo menciona Carmen Aristegui. Hay otras cosas para seguir este día en otros diarios. Allá en el Universal, Luis Herrera Lazo, le hace yo referencia. Y, bueno, parte de lo que hay esta mañana. Ahora le cuento, también estaba ahí Esteban Illades, era lo que le quería decir, sobre las elecciones y sobre el hartazgo de las campañas en el periódico Milenio. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirmó que ya fueron presentadas 3 quejas ante el instituto por las llamadas telefónicas donde se ataca a Andrés Manuel López Obrador. Señala que se investigará este asunto a fondo. Son 3 quejas hasta donde tengo entendido, no sé si he sido notificado, que están conjuntándose, son por los mismos hechos y por lo tanto se están realizando las propias diligencias. Lo primero es determinar si hay un responsable, porque a partir de eso es de donde se puede eventualmente detonar algún tipo de pronunciamiento respecto a si se emiten o no medidas cautelares. Bueno, claro que deberá de haber ahí, por supuesto, un responsable. Veremos, decía López Obrador, Andrés Manuel, que veríamos qué hace Telmex. Pues yo diría que hoy hay una competencia mayor también en materia telefónica, a ver si es otra compañía, en fin, lo que sea, hay que atacarlo, pero ya corriendo, le diría, porque se ha sido muy desagradable. Incluso hace eco otro consejero del tema, que es Ciro Murayama. 6:54 en la hora del centro. Leti Carvajal, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Javier, muy buenos días. Vamos a ver qué destaca la prensa internacional y vamos a empezar con Argentina. Allá el Clarín dice: el Fondo Monetario Internacional presta 50 mil millones de dólares a lo largo de 3 años para que Argentina pueda superar la crisis cambiaria. A cambio, se compromete a bajar el déficit al 1.3% en 2019 y alcanzar el déficit en 2020. Ahora nos vamos a Venezuela, donde el día de hoy el Nacional asegura que 750 detenidos y enjuiciados por reclamar faltas de comida. La organización Provea alertó que el Estado estigmatiza y criminaliza a quienes exigen mejoras de la calidad de vida y las garantías de sus derechos. El New York Times en Estados Unidos se refiere a la cumbre del G7 que inicia hoy en Canadá. El presidente Trump es la oveja negra de la familia que ha peleado con todos justo antes de la cena. Y cerramos allá mismo en Los Ángeles, donde la opinión resalta: no separen a las familias, protestan contra las políticas migratorias de Donald Trump. La esposa de un repartidor de pizza capturado en una base militar pide que no lo deporten. Así, las planas internacionales y en más información, la Fiscalía de Guatemala investigará si el gobierno reaccionó adecuadamente tras la erupción del volcán de fuego que ha dejado hasta el momento 109 muertos. Debido a las malas condiciones climáticas en Guatemala, fueron interrumpidas las tareas de búsqueda de casi 200 personas desaparecidas en la zona afectada por la erupción del volcán de fuego. Existe la amenaza de que se pueda desprender sedimento de las laderas, lo que pondría en riesgo la vida de los socorristas. La policía pues se mantendrá en este lugar brindando la seguridad correspondiente y estaremos a la espera de los resultados de estos estudios que realice la CONRED para nosotros poder seguir apoyando las labores de rescate cuando sea necesario. Esta es una tragedia inmensa porque no se trata solo del número de víctimas, sino del periodo de recuperación a largo plazo para los afectados. Más de 1,000,000 se vieron afectados por la erupción. En la ciudad de Guatemala, médicos mexicanos evaluaron a pacientes afectados por quemaduras. Serán trasladados a hospitales especializados en nuestro país. Además, la Embajada de México en Guatemala y los consulados en Quetzaltenango y Tecunumán instalaron líneas de emergencia para atender a connacionales. El pánico aumentó después de que otro volcán, el Pacaya, distante 60 kilómetros del volcán de fuego, arrojó lava por segundo día. Las autoridades aclararon que sus explosiones no están vinculadas. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Javier, nos vemos más adelante. Muchas gracias. Gracias. Hasta ratito nos vemos de ti. Oiga, le cuento que al ratito, ahora sí, a eso de las 7:30, vamos a conversar con el maestro Carlos Valdés, el doctor del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Huracanes, y también el tema Guatemala y qué pasa con los huracanes. Yo soy Pepe, el candidato del PRI Verde al gobierno de Veracruz. Yo me voy a encargar de tus problemas y necesidades. Como senador, me ocupé de quitar barreras al gestionar 25 millones de pesos para la carretera de Yanga-Tesonapa. Como gobernador, yo me ocupo de crear el libramiento de Orizaba, que permitirá el libre tránsito entre Iztaccíhuatlán, Fortín y Córdoba. Ahora Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor. Partido Revolucionario Institucional. Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. En el gobierno de Duarte se robaron todo el dinero que era para la gente. Hoy las cosas son diferentes. Con el programa Veracruz Comienza Contigo, cientos de miles de familias reciben del gobierno los apoyos que necesitan. Me comprometo a seguir con este programa y ampliarlo para que llegue a más de 1,000,000 de familias veracruzanas. Lo mejor está por venir. PAN. Escucha todos los jueves Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Huracán Aleta ha alcanzado la categoría 3. México renunció formalmente ante la Organización Mundial de Comercio las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos a nuestro país. Argumentó, son discriminatorias. Firman acuerdo los representantes de los aspirantes presidenciales para respetar las reglas que deberán seguir los candidatos durante el tercer debate del 12 de junio en Mérida, Yucatán. En mayo, la tasa de inflación anual se ubicó en 4.51%, sumando 5 meses consecutivos a la baja. Se levantó la contingencia ambiental para el Valle de México. Las condiciones se reportaron favorables, pero sí aplica el programa Hoy No Circula de manera normal. El próximo 2 de julio reabrirán los verificentros de la Ciudad de México y será el reinicio del periodo para verificar. La Profeco informó que el operativo Rusia 2018 hasta el momento ha verificado 807 agencias de viaje para proteger a los aficionados del Mundial. Noticias, prestigio informativo. Bueno, vamos a asuntos que tienen que ver con la ciudad, pero tienen que ver con todo el que viene a la ciudad en automóvil particularmente, ¿no? Y los que vivimos en la ciudad, sé que también no lo han pasado bien en Guadalajara en este tema de la contaminación, pero por lo pronto en el caso del área metropolitana, le cuento que la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya suspendió la fase 1 de contingencia ambiental para el Valle de México. Este jueves la concentración de contaminantes no rebasó los 150 puntos de ozono, cambia las cosas y para este viernes hoy operará de manera regular el programa Hoy No Circula en el Valle de México, lo que quiere decir lo siguiente, a ver, hoy no circulan los vehículos con terminación de placas 9 y 0, calcomanía color azul, holograma 1, 2 y autos foráneos para estar a las vivas. Lo tiene usted en su pantalla, lo recuerdo, para los que nos siguen en radio, 9 y 0, azul, hologramas 1 y 2 y autos foráneos. Bueno, expertos del Politécnico destacaron la importancia de actuar frente a los repuntes de ozono para la población vulnerable. Vea usted esto. El ozono presenta daños importantes, sobre todo a las personas que tienen asma, a las personas que tienen problemas en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio. Bueno, el próximo 2 de julio, el lunes que de este lunes, bueno, en 3 semanas, el lunes, los verificentros de la Ciudad de México van a ser de nuevo abiertos. Es el reinicio del periodo para verificar. Es importante que usted vea esto porque va a estar más ajustado. Esperemos que no haya signos por ningún motivo de corrupción, que los automóviles estén siendo bien verificados, que no se trate de vaya usted y regrese, sino que nosotros hagamos nuestra parte, quienes verifican hagan su parte. Este lugar nos permite echar un vistazo a cómo lucirán los 55 verificentros renovados de la Ciudad de México, que comenzarán a operar el 2 de julio. Su diseño, aseguran autoridades, mantendrá a raya cualquier posibilidad de corrupción. Ya no habrá coyotes ni brincos. Nos convertimos como entidad, como Ciudad de México, dentro de la Comisión Ambiental Metropolitana, dentro de estas 6 entidades que conformamos, en la primera, al ser la más eficiente, la más transparente, la más honesta en el seguimiento del trámite. Esto se logrará con un sistema que verifique el proceso paso a paso y en tiempo real y que integra cámaras de circuito cerrado y un software desarrollado por la Secretaría de Medio Ambiente. Comunica de forma encriptada los resultados a una central. Evalúa incluso el funcionamiento de los equipos. La ciudad se pone a la vanguardia, insisto, siendo la primera entidad en el país que incorpora las recomendaciones del Centro Mario Molina, de la OECD. La Secretaría de Medio Ambiente recordó que los autos serán verificados durante el segundo semestre y se les asignará un holograma, únicamente con base en las emisiones de contaminantes consideradas en norma. Sin embargo, indicó que se realizarán otras pruebas que alertarán a los propietarios sobre fallas que ponen en riesgo el desempeño de los motores, pero que no influirán en los resultados. Una de ellas es la físico-mecánica, que identificará el estado de la suspensión, los frenos y piezas con fisuras. Se mantendrá el calendario de verificación del segundo semestre y el costo de 497 pesos en la capital, donde se tiene 1.8 millones de autos registrados, 85% con holograma 0 y doble 0. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, ya dice la autoridad que por ahí va, lo dice el jefe de gobierno, Tania Müller. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es nuestra parte. Entonces, 2 de julio empieza la verificación, igual que se ha venido haciendo. Ahí usted en la pantalla, para los que nos siguen en radio, se ve claramente los colores, cuando toca, igual, 497 pesos. Y bueno, ya la pelota está en cancha de dos, de la autoridad y de nosotros que tenemos que llevar los autos. El huracán Aleta ya es categoría 3, se localiza al sureste de las costas de Manzanillo, Colima. Primero de la temporada 2018 en el Océano Pacífico, junto con la onda tropical número 1, provocará tormentas intensas en 15 entidades. Además, existe una zona de inestabilidad con potencial de un 70% de convertirse en ciclón tropical sobre el sur del Golfo de Tehuantepec. Bueno, hay la reconstrucción, el tema de la reconstrucción de escuelas, reparación y reconstrucción que resultaron dañadas por los sismos de septiembre pasado. ¿Cómo va el asunto? ¿En qué va? Muchas cosas no han estado nada bien, otras son virtuosas, luminosas, diría yo, como fue el caso de Juchitán y esta escuela en el mero centro de la ciudad que por fortuna, pues el temblor no fue en una hora hábil, porque si hubiera sido una tragedia, que de suyo lo fue. Pero la forma en que se reconstruyó la escuela, que se rehizo la escuela, fue algo formidable, reconocido. Mire, que los juchitecos son rudos y me parece bien, bravos, reconocido por ellos. Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa de la SEP, informó que un total de 19.784 planteles educativos del sistema público resultaron afectados por los sismos de septiembre pasado y que actualmente se atiende al 94% de las escuelas, ubicadas en los 10 estados del país con mayores daños. El compromiso, dijo, es que además de operar al 100%, cuenten con mejores medidas de seguridad. El total que les mencionaba son 19.784 planteles con daños en el país. Lo que en este momento nosotros podemos asegurar es que la Ciudad de México va a cumplir para que la totalidad de los inmuebles dañados estén operando para el siguiente ciclo escolar. Explicó que la responsabilidad de los gobiernos estatales es atender y restaurar los planteles afectados, por lo que las autoridades locales deben comprometerse a garantizar la reapertura de esos inmuebles. El compromiso que nosotros seguimos haciendo es ser facilitadores con las entidades federativas para el cumplimiento de la normatividad, porque lo que se está reconstruyendo tiene que tener la certeza antisísmica, como estamos nosotros realizándolo conducente. En tanto, el administrador federal de servicios educativos en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez, refirió que actualmente estudiantes de 145 escuelas de nivel básico tienen que tomar clases en planteles diferentes al que pertenecen, en tanto que en 114 se utilizan 1.063 aulas móviles para atender a más de 66.760 menores de edad. Asimismo, dijo que en la Ciudad de México ya operan al 100% 3.659 planteles. Las autoridades de la SEP indicaron que se han destinado 18.300 millones de pesos a la reconstrucción o reparación de los planteles públicos afectados en los 10 estados del país. Vamos a noticias. Atlante Muñoz. Este tema que ha generado en verdad tanta crítica y en algunos casos, Tlalpan, por ejemplo, que ha ido todo tan lento en los multifamiliares de Tlalpan, le quiero decir que en el tema de la reconstrucción en la Ciudad de México, el jefe de gobierno José Ramón Amiba dijo que su administración asumirá que ha cumplido con los damnificados del sismo de septiembre cuando se les haya asignado recursos en una cuenta para recuperar su vivienda. Sostuvo que existen condiciones para considerar que habrá transparencia en la distribución de los 2.000 millones de pesos que se aprobaron para este fin por parte de la Comisión para la Reconstrucción, Rehabilitación y Transformación de la Ciudad de México. Actividades de las y los suspirantes, los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en jueves. Vamos a ello. Miquel Arriola, candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sostuvo un encuentro con vecinos de la delegación Venustiano Carranza, a quienes aseguró que si gana la elección, entregará apoyos a amas de casa en edad de retiro. Para más o menos 2 millones de amas de casa en la Ciudad de México. Reconocerles su trabajo, no es una dádiva, es un derecho. Los recursos públicos son para la gente, no para los políticos, no para los delegados. Yo extraigo una pensión de 3.200 pesos mensuales. Mariana Boy, candidata del Partido Verde al gobierno capitalino, denunció que las autoridades de la delegación Venustiano Carranza amenazaron a los vecinos de la colonia Morelos con suspenderles los servicios si acudían a su mitin. Este tipo de eventos, simpatizar con otro partido político, amenazándolos con cortarles el agua y otro tipo de medidas. Y esto definitivamente se tiene que acabar. Nosotros vamos a acabar con esta corrupción, vamos a acabar con esta preferencia que tienen los partidos políticos con la gente que está con ellos. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, presentó a los vecinos de Xochimilco su propuesta para mejorar el medio ambiente, conservar los recursos naturales y mitigar el cambio climático. Contener la mancha urbana sobre el suelo de conservación, atendiendo de manera integral. No podemos cerrar los ojos al tema. Tenemos que sentarnos. Los núcleos agrarios, los asentamientos humanos irregulares, el gobierno, para encontrar las vías de contención del crecimiento y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de las personas. Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, afirmó que el desarrollo humano que se pretende imponer se padeció hace más de 3 décadas y ahí se privilegió lo privado sobre el interés público, además de que se impuso la exclusión e intolerancia. En Twitter aseguró que el abasto de agua, la movilidad colapsada y el desarrollo urbano son algunos de los retrasos que exigen una visión de futuro, para lo cual, dijo, se requieren acuerdos con todas las fuerzas políticas. Apuntó que se deben sembrar hoy las acciones para los próximos 30 años. Esta es la única forma, concluyó, de resolver los grandes problemas capitalinos. Alejandra Barrales, de la coalición por la Ciudad de México al frente, recorrió el mercado Hidalgo en la colonia Doctores, donde se reunió con locatarios y vecinos. Afirmó que sus propuestas están sustentadas por especialistas en diversas materias. Yo no estoy presentando propuestas de reacción. Mis propuestas son propuestas que vienen de mucho trabajo y de mucho tiempo atrás. Son propuestas hechas con especialistas. Están planteadas a partir de un plan maestro de ciudad. A la par, ofreció a los empresarios generar las condiciones, así como la certeza jurídica y política, para que inviertan en la Ciudad de México. Lorena Osornio, candidata independiente al gobierno de la Ciudad de México, se reunió con alumnos del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, ante quienes destacó que su campaña la está financiando con recursos propios. Dijo que los partidos políticos son elefantes blancos que chupan recursos del erario y son instituciones obsoletas. Propuso que los recursos destinados a estos organismos sean usados para realizar obras de infraestructura. Llamó a los estudiantes a no votar por caras bonitas, deportistas o actores, ni por los políticos de siempre. Purificación Carpinteiro, candidata de Nueva Alianza, habló sobre el aborto. Se pronunció por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Además, la abanderada del PANAL dijo que la Ciudad de México tiene problemas de injusticia e impunidad, falta de oportunidades laborales para jóvenes, inseguridad y desabasto de agua. De ganar la elección, aseguró que una de sus primeras acciones será emitir la alerta de género para terminar con las agresiones hacia las mujeres. Bueno, vámonos con Miguel, que le decía yo hace ratito que tenía una conversación buenísima que sostuvo el día de ayer. Mi querido Miguel, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Bien, bien, pues sí. Con... No me equivoco, ¿verdad? No te equivocas. Sí. Ayer muchos medios... Pedimos la entrevista, nos la concedieron, bueno. Gracias a la amabilidad de Daniela Littman, que es de quien tenemos que hablar. Está por cumplir 16 años, los va a cumplir el 14 de uh-huh. junio, o sea, está ya a punto. Sí, sí. Y yo recordaba que la había entrevistado, pues, que serán 5 años, tal vez. Entonces era una niña, ¿no? Que le decía, ¿te gusta el pelo? Sí, mucho. ¿No? Ahora no, ahora es un discurso totalmente ya... con conocimiento. ¿Se acordaba de esa entrevista o no? Sí, dijo, tiene mucho. Pues sí, sí. Tiene mucho de hace 6 años, no, no. Es que imagínate a qué ritmo irá, ¿no? Pero es todo un fenómeno. Es todo un fenómeno. Mira, vamos a ver la nota donde está parte de fragmentos de la entrevista con Daniela Lima. Ha vivido apenas 3 lustros y ha tocado con más de 20 orquestas en 4 continentes. Todo comenzó cuando Daniela Liebman tenía 5 años. Recuerdo un poco de esos primeros años frente al piano cuando tenía 5 o 6 años. Hasta en ese entonces era mucha disciplina, era siempre tocando el piano diario, todos los días. El ritmo no ha bajado. Hija de un músico y entregada al teclado todos los días, tiene en puerta el 15 de julio el lanzamiento digital de su primer álbum. Mientras tanto, el próximo fin de semana sumará ya su tercera presentación en el Palacio de Bellas Artes. No tocar es como... pues ya no siento que soy yo. Que la música también es una parte muy grande de cómo soy como persona. Y sin ella sería alguien completamente diferente. El viernes a las 8 de la noche y el domingo a las 12:15, Daniela será la solista de la Orquesta Sinfónica Nacional e interpretará el concierto número 1 para piano de Mendelssohn. Y es un concierto de los más populares porque es tan bello y me siento muy emocionada de tocarlo. Así, emocionada y sonriente, experimentará como tantas veces la libertad de hacer sonar el piano para deleite del público. Daniela Liebman, exitosa pianista y orgullosamente mexicana. Bueno, pues ella es Daniela. Yo le decía, ¿qué sucede? ¿Notas los efectos de la música en ti? ¿Qué sucede si no tocas el piano? Dijo, no. Si yo tengo ya 2 días sin tocar el piano, le dije, tú sí pegas. Dijo, sí, yo sí pego. Que ni te hablo. Decía yo hace rato, Miguel, que tú me contabas, que le decías, oye, ¿tú qué haces en tu tiempo libre? Sí. ¿No? Decía, pues toco el piano. No, espérate, tu tiempo libre cuando estás... No, toco el piano. Ese es el tiempo libre. Es un tiempo libre. Incluso hubo una pregunta en la conferencia de prensa que le decían, aparte de la música clásica, ¿qué tienes en tu dispositivo? ¿Qué otra música? Pues clásica. La clásica, sí. ¿Y qué más? La clásica. Oye, clave el papá. Sí, pues desde luego, un músico profesional, el maestro de piano que tiene, y reconoce mucho a su mamá, desde luego, la familia completa, pues sí. Pero el apoyo que es... Una vez más se confirma el tema de la familia. Sí, cómo no, sin es pilar. ¿Quién eres, no? Sí, sí, que se propusieron construir algo que vieron que tenía forma de crecer, con mucho tino, y ahí están. Ella se ve formidable. Feliz. Yo ayer te lo decía, ¿no? Yo cuando hay estos casos, dudo si tuvieron una infancia como debiera, sí, o claro, creada la armonía, pero cuando te dice que no es feliz si no tiene la música y el piano a un lado, sí, no hay duda, ¿no? Sí, acabas pensando parte. Esto de que tienen 10, 12 años, se dedican al deporte, o se dedican, dices, ¿cómo es la infancia? ¿Cómo es incluso la adolescencia? Sí. ¿No? Como y la esta, no, esta se ve con la cara que tiene, están de la totalmente libertad. Totalmente, ¿no? Feliz. Conoce el mundo, no, está feliz. En fin, un orgullo del país. Ahí está Daniela Liebman, hoy a las 20 horas y el próximo domingo a las 12:15 con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, y ahora pasemos al libro del día, es La Jaula de Hierro de La Jaula de Hierro, Max Weber y el Marxismo Beberiano de Michael Lowry. ¿Quién es Michael Lowry? Pues es, aunque no parece por el nombre, pero es un brasileño que desde hace muchos años vive en París, está en el Centro Nacional de Investigación y es alguien especializado en la filosofía política y la cultura. Bueno, esta edición es de la Universidad Veracruzana y desde luego da el punto de vista sobre Max Weber, algún acercamiento desde su óptica y cuenta historias del primer acercamiento a Max Weber, pues un platillo para el pensamiento. La Jaula de Hierro, editado por la Universidad de Veracruzana, que por cierto me mandó un mensaje Germán Martínez, que ha sido nuestro contacto con la Universidad de Veracruzana en las cuestiones editoriales, y me comunica que lo nombraron coordinador de la Feria del Libro Universitario de la Universidad de Veracruzana. Entonces me dice, eso es entre abril y mayo, o sea, ya pasó la de este año. ¿Sí? Dice, pero si vienes con Leo con un salto, dije, pues apuntame. No, hombre, ahí claro, estamos, ¿no? Claro. Entonces, una felicitación a Germán, que ha sido el motivador de esto, que tengamos libros de la Universidad Veracruzana. Y es de la UAM. Hasta mi alumno, yo soy orgulloso maestro. Si lo quieres ser feliz, llévale una gorra de los Diablos o una playera de los Diablos Rojos del México. Ya está. Estará feliz. Ya lo haremos entonces. Bueno, pues si seguimos en Leo con 11, hoy llegaremos más allá de la página 100, más o menos 112 con Cintilchen de Hernán Lara Zavala, y aquí los tweets de los lectores, leales lectores. Lizeth Mendoza, gracias por tu mensaje. Dice, ahora entiendo cuando los papás decían, esto es conversación de adultos. Uno ni entiende, interpreta otra cosa, como Irma con su lío del circo en Cintilchen de Hernán Lara Zavala. Gracias por compartir esta parte, pues, de experiencia propia y del libro mismo de Cintilchen. Y aquí quien firma como BBLM, Miloek, con optimismo pensó que no todo podía salir mal. Era uno de los soldados que se ocupaba en fumigar el mosquito del paludismo. Un lugar del mundo, Hernán Lara Zavala, eso está dentro del libro Cintilchen que edita el Fondo de Cultura Económica. Y Lorena Vilchis, muchas gracias, nueva lectora, se integra. Esa sensación molesta de la libertad vana, la libertad insípida de no saber qué hacer con tanto tiempo en tus manos, si te resulta imposible compartirlo con nadie, cuando deseamos tanto esa libertad y aún así nos hace sentir un vacío. Pues miren, nada menos que un concepto, comentario, reflexión que está dentro del libro de Hernán Lara Zavala. Nos veremos con él el próximo 15 de junio. Mientras tanto ya se acerca, porque el domingo tendremos reunión con Antonio Malpica, y precisamente vamos a los tweets de Al final las palabras, de Antonio Malpica, editado por el Fondo de Cultura Económica. Dice Betty, y sí, supe gracias a tu estatus, a tus fotos, a uno que otro comentario, que te casaste, que tenías un niño de 8 años, que te dedicabas a la informática y que por alguna razón nunca solicitaste mi amistad. Es una parte de Al final de las palabras. Muchas gracias, Betty, por este tweet de Al final las palabras. Y María de la Luz, ella nos envía esta imagen como testimonio de la lectura de los niños. Dice, al final las palabras, Antonio Malpica, gracias a la maestra Dulce y su apoyo para sumar niños a la lectura. Dulce es quien nos ha puesto en contacto con grupos de lectura de papás y niños, y es posible así fomentar la lectura en familia, y ese es un testimonio visual. Gracias, María de la Luz, por compartirnos. Y Grecia China, que ha estado muy activa, ella nos manda esta fotografía donde se ven en el club de lectura activos. Cada quien tiene su libro, están en semicírculo o círculo en un salón de clases y emprendiendo la lectura. Y ella comparte, todos los lectores son ciegos, como mi adorada Pita. Cada uno de ellos muestra esa enternecedora voluntad de creer todo lo que se les dice, solo porque no tienen ninguna necesidad de imaginar lo contrario. Bueno, es lo que nos comparte Grecia China, y nos veremos el domingo, porque es la reunión con el autor. Victoria Vences dice, si tu novia te hubiera pedido que te paras al Popocatépetl tú solo y sin provisiones, ¿qué habrías hecho? Dice quien responde, habría ido, pero un beso en los labios lo vale, no pegote, sí maestro. Bueno, un diálogo sobre el interior de cada uno de los personajes y pegote, que se aparece con mucha frecuencia, pues parte protagónica de Al final las palabras. Gracias Victoria, muchas gracias por el tweet, y sigan enviándolos porque esto reproduce lectores, créanme, a arroba noticias, arroba 11 noticias TV, arroba Miguel Solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, y ahora vamos al poema del día, a crédito del maestro Felipe Garrido, ahí lo tenemos en pantalla, recuerde que se lo encuentra en internet, en su sitio www.unpoemadia.wordpress.com, y el poema del día es Hablan los migrantes por México, de Balam Rodrigo, y dice, arriba el temblor del cielo, abajo tiemblan los corazones, los rostros castañean, los dientes y los muñones en el frío, rechinan las hileras de dientes rotos como estrellas careadas en la boca del cielo. Es tan solo el inicio de este poema, le encuentran el resto en esta página que aparece en pantalla. Muchas gracias maestro Felipe Garrido por impulsar la poesía. Bueno, y anoche estuvimos en lo que les recomendaba que podían ir, el homenaje a la escritora Aline Peterson por sus 80 años de vida. Emotiva fue la reunión ahí en el Centro Cultural Bella Época, en el Cine Lido, que está pues entrando a la librería Rosario Castellanos, en la esquina que forman las calles de Tamaulipas y Benjamín Gil. Este es el aspecto. Diego Valadez ahí estaba y dijo, ustedes se preguntarán por qué un constitucionalista está en una reunión donde la homenajeada es una experta en literatura. Pues nada menos que son primos, y ahí con toda su relación desde niños, los grandes personajes que fueron los tíos. Está Joaquín Díez Canedo, que también habló de cómo conoció a Lin. Está Rosa Beltrán, nada menos que Rosa Beltrán. ¿Tenemos palabras de esto? Sí, ¿verdad? Mire, aquí parte de lo que dijo sobre la amistad con Aline Peterson, Rosa Beltrán. Aquí sus palabras. Una compañera de viaje con quien es más que placentero compartir lecturas, anécdotas, reflexiones, complicidades, chismes propios y ajenos. Abolir el tiempo para sentirme viva en el tiempo inefable de lo escrito. Muchas gracias. Bueno, este fue uno de los poemas que leyó Aline Peterson para agradecer la presencia de todos, con mucho gusto de ofrecer sus palabras. Oye, está divertidísimo, Diego Valadez, ¿no? Sí, como... Usan de decir un constitucionalista que anda, que es, bueno, es un personaje maravilloso. Fue procurador, Diego, ¿no? Sí, fue procurador. Fue procurador, es, fue, ha sido... es miembro del Colegio Nacional. No, es un personaje maravilloso. Uno de los hombres brillantes de este país. Y sí, fue un discurso que incluso reconoció. Ya me fui largo, pero alguien duró menos, dijo, entonces ya topé. Oye, a cuenta pero de sí, eso. Ya existió, sí, claro, es bueno. Oye, pero ¿qué es? Te dijo, pues es mi pariente. Sí, dijo, pues ¿por qué estoy? Pues porque somos primos. Entonces ya dijo quiénes eran los papás, sí, los tíos. Y algo muy emotivo, fíjate, contó toda una historia acerca de un libro que escribió un pariente de ellos. Y luego dijo, ¿tú tienes ese libro? Dijo, no, ah, pues te lo regalo. Ah, y ese fue el regalo de cumpleaños. Claro. Parte sí, muy emotiva, la pasó muy bien Aline Peterson, y desde luego felicidades por esos 80 años. Ella dice, pues toda felicitación cae bien, pero cuando es por 80 años, como que ya no es tanto. En fin, ahí está lo que sucedió ayer en la... ¿Cómo está el día de ayer, Miguel? Hoy, pues principalmente lo de Daniela Littman, y yo sí les diría que el fin de semana... ¿Habrá boletos? Yo creo que sí, no he visto cómo anda la venta, pero si no, hoy, el domingo, y el domingo hay pantalla gigante y se transmite en vivo por internet. Ah, qué bien. Entonces hay opción para verlo desde donde sea. Y el homenaje a Octavio Paz. Lo de Littman es en el Palacio de Bellas Artes, viernes. ¿Y lo de Octavio Paz, perdón? Igual, pero en la sala de Ponce, el domingo a las 2. Bueno, Miguel, buen fin de semana. Igualmente, Javier. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar, hay varias cosas. Ya están entre nosotros los huracanes. Están también, esto de Guatemala nos ha hecho pensar mucho en nuestros volcanes. Hablaremos de ello con Carlos Valdés, el director del Centro de Prevención. En México, los jóvenes somos mayoría. Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras. Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos. Para otros, esta será nuestra primera oportunidad. Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad. Porque nos importa nuestro futuro. Este primero de julio, votaremos libre. INE. Ha llegado el momento de participar, de ser parte de un proceso electoral histórico, donde renovaremos la gubernatura de nuestro estado, diputaciones federales y locales, presidencia y el Senado de la República. Veracruzanas y veracruzanos contribuyen con esta tierra desde cada una de sus trincheras. El respeto y la tolerancia en la diversidad nos hace un pueblo solidario y generoso. Un pueblo que desde su origen le sonríe a la vida. Hoy la democracia nos hace un llamado a participar en la elección histórica del primero de julio. Porque mi voto es mi voz. Ocle Veracruz. Mi candidato chiqui Yunes, mi candidato chiqui Yunes, sigue con el cambio, sigue con el trabajo, sigue con el rumbo que todos queremos tomar. Vota Yunes, sigue Miguel, vota Yunes, él es mi candidato que sigue con el cambio, es el que tiene el rumbo que todos queremos tomar. Chiqui Yunes, sigue Miguel, chiqui Yunes, él es mi candidato que sigue con el cambio, es el que tiene el rumbo que todos queremos tomar. Yunes. PRD. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Bueno, ahora son las 7:30 en hora del centro, vámonos con los portales. Vamos a empezar el día de hoy con el de Canal 11, para que usted sepa qué traemos en este momento. Voto contará si se pone el apodo que identifique con claridad al candidato. Este es un tema que estaremos tratando la semana que entra. Pero bueno, ahí lo puede ver usted. Este es un asunto que ya se discutió y que incluso una de las consejeras, una consejera, explicó así, ahora sí que visualmente con la boleta, ¿cómo sería eso? Bueno, eso es lo primero. Luego, lo segundo que traemos como importantes, presentan Atlas de Riesgo Político en México. Y ahí también nos vamos con otras noticias que traemos hoy en nuestro portal. Por ejemplo, que insiste Trump en que los acuerdos comerciales son injustos con Estados Unidos. También otro importante allá abajito, que Senado en Canadá aprueba proyecto para legalizar la marihuana. Y también, que otra de las cosas que tenemos, que se suicidó el célebre y chef y estrella de televisión Anthony Bourdain. El día de hoy apareció, según CNN, su cadáver a la primera hora. Lo descubrieron esta mañana en algo que, pues, en la industria de la cocina, de los chefs, las y los chefs, pues ese era un referente, y esto pasó como le estamos informando en este momento. A ver qué otra cosa hay. Le diría que, y bueno, esto estaría así. Bueno, es que hay muchas cosas, pero también ya se las hemos dado a conocer. Entonces, para que usted viera, ya sabe que si quiere entrar al, si usted quisiera entrar a los noticiarios, aquí usted lo verá, nomás pone ver cualquiera de los tres a lo largo del día para que usted lo pueda revisar. Ah, bueno, también quería detenerme en esto, que el INE muestra eficacia del material que se usará en la jornada electoral, que son, y es información también de otros días, pero queremos ser reiterativos en ello. Bueno, de aquí pasamos a el SDP Noticias. El Sendero del Peje. El Sendero del Peje trae, circula video donde supuesto hermano de Aberreiro explica esquema de Anaya para financiar su campaña, que es este video que ha aparecido en todos lados. ¿A quién responsabiliza el señor Anaya? Dice que es lo mismo, pero refriteado, por decirlo de manera cotidiana, pero es un asunto que, pues, ahí está y no deja de estar, y es difícil verlo de otra manera que no sea en el contexto de las campañas y de lo que está pasando. ¿Qué otro asunto trae el Sendero del Peje como nota importante? Llamadas, y si otra parte, es lo que hemos estado desde muy temprano diciéndole, estamos en la jugada todos, que es llamadas contra AMLO llegan hasta celular de consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Quién es ese consejero? Ciro Murayama, a quien yo hacía referencia, que dijo que es intolerable. Bueno, también tenemos, hay algunas de las cosas que tenemos, es podrían venir más candidatos contra el candidato, se anuncia, un video. Toño Escuinca ofrece disculpas a AMLO, irá a rehabilitación por alcoholismo, que este es un conductor que dijo que se iba de México si ganaba López Obrador. Pues varios lo han dicho, pero pues quisiera ver si se van. O sea, ¿para qué llevan las cosas? Y si la gente quiere que gane López Obrador, pues que gane López Obrador. O sea, espérenme, así funciona la vida. No se nos va la vida, no acaba la vida el primero de julio, ni va a acabar el primero de diciembre. Acuérdense, los contratamos 6 años, ellos se van, nosotros aquí seguimos. Bueno, entonces hay que verlo de esa manera, y creo que si la gente quiere que gane López Obrador, por favor, que gane López Obrador, y veamos cómo hace las cosas, seamos vigilantes. Y él ha insistido en ello y ha hecho una campaña que a mí me parece formidable, muy ayudada por las carencias de los otros, pero muy, una campaña muy fuerte. Asegura Ponevsky que dice Andrés Manuel López Obrador visitará el Ibero como candidato o como presidente electo. Sería bueno como candidato. la verdad, que ahí se pone bueno. Bueno, ¿qué otra cosa hay así como para que llamarnos la atención de usted en este momento? A ver, bueno, algunas, aquí están las columnas, acá están las columnas, y alguna información que incluso también usted ya ha tenido por acá. Bueno, vámonos, a ver, espérenme tantito antes de que nos vayamos. Aquí vi algo que me llamó la atención, que lo tenía también. México no enviará a Frida a Guatemala. Frida es nuestra perra querida, ¿no? Que ya sabe todo lo que hizo en los temblores, la maravillosa Frida. Bueno, vamos a continuación a Sin embargo, plantea ahorita grupos civiles. Bueno, juez declara primero inconstitucionales las notarías que Rubiel le dio a sus amigos antes de dejar el Estado de México. Perdón, como gobernador. Esto siempre pasa en la política, faltan cinco minutos para las 12, ya ahí te van las notarías, eso es tan común. Bueno, ¿qué otro tema tenemos? Es sumido en violencia, Guanajuato se queda sin policías, Salamanca contrata a guardias privados. Y lo que tenemos acá es que guardias civiles alertan a la Auditoría Superior de la Federación, un bastión contra corruptos, se contagió y actuó en lo oscurito. David Cornelés Páramo, quien es el nuevo auditor, yo creo que está metido en un lío que tiene que buscar la manera de resolverlo. ¿Qué otros temas hay que podamos llamar la atención? Metadatos, Castañeda acusa a pacto entre Peña y AMLO, pero en Twitter su voz no hace o no tiene eco. Y también, bueno, básicamente le diría que estamos ahí con todo y algunos asuntos que también ya tenemos nosotros en nuestra agenda. A las 7 de la mañana con 36 minutos en Hora del Centro, le queremos agradecer al director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Carlos Valdés, que esté con usted y con nosotros. Carlos, has de decir, ya chole, te agradecemos, Carlos, que estés con nosotros aquí en Canal 11. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Buenos días. Con mucho gusto, Javier, a tus órdenes. Planteo, primero vayamos a los huracanes. ¿Qué tenemos en la mira de aquí al primero de diciembre? ¿A qué tenemos que atenernos y de qué tendríamos que cuidarnos, doctor? Sí, tenemos la presencia ya de Aleta, que inicialmente se había mantenido como una tormenta tropical, pero subió a categoría 2. Afortunadamente está lejos de la República Mexicana, está sobre el Pacífico y ya se está alejando, pero vale la pena nada más ver el nombre. Aleta es el primero de la lista, van en orden alfabético, entonces quiere decir que pues esta temporada puede generar ya sea ciclones tropicales o convertirlos en huracanes. Y alguna de las propuestas era que, como iba a haber interacción o podría haber interacción entre los ciclones tropicales, tanto de la parte del Caribe, del Golfo, del Atlántico, como del Pacífico, pues estos podrían generar que se comportaran de una manera estacionaria. Quiere decir que fueran muy lentos o que literalmente se detuvieran. Y el problema con eso es que llueve mucho, y ya lo hemos visto en el país. Sí es bueno que llueva, pero cuando la lluvia es en exceso, satura los suelos, comenzamos a generar flujos de lodo, inundaciones. Entonces la sugerencia es estar muy al pendiente de las recomendaciones que den las autoridades, el revisar todo lo que tenemos en nuestras casas, poner papeles, documentos, cosas importantes en lugares altos, o si tenemos dos pisos, pues colocar las cosas importantes en los segundos pisos, el ir viendo las rutas de evacuación o el caminito que debemos de seguir para llegar a un punto alto en donde podamos estar protegidos. Entonces creo que es el momento ahorita, que está todo tranquilo, de reflexionar, que puede cambiar en unos cuantos días o en unos cuantos meses, y que no nos tome por sorpresa. Bueno, oye, a ver, pero digamos, para el... tenemos una idea si el día de las elecciones, por ejemplo, doctor, ¿habría algún fenómeno meteorológico fuerte o algo así? ¿Estamos en posibilidad de saberlo? No, todavía es un tiempo muy, muy adelante. Yo creo que con 5 días ya puede uno ver si se están formando sistemas y cuál le puede ser su interacción. Pero por lo pronto son lluvias, y la recomendación a este gran país es que, pues, si está lloviendo, que tomemos el paraguas y que cumplamos con esta fiesta cívica, que es ir a votar, a tomar las precauciones y las prevenciones. Sí se hace, se ha hecho anteriormente en otras elecciones, la evaluación de algunos sitios que no estén ubicados en zonas en donde en en caso de lluvias intensas, pues pudieran quedar inundados o que hubiera un problema y que evitara que la gente vote. Entonces, pues la propuesta es que estemos preparados y se harán estas evaluaciones, pero tienen que ser con un tiempo corto, probablemente con una semana de anticipación. Ya los modelos hidrometeorológicos nos permitirán definir si vamos a tener potencial de alguna lluvia intensa o algo así, pero no dejemos que eso pues evite que cumplamos con una responsabilidad ciudadana. Sí, sin duda. Déjame nomás para cerrar la conversación, si te parece, Carlos. Sí. El tema del volcán del fuego en Guatemala, algo que pudiéramos hablar de si afecta al país, más allá de la solidaridad que debemos tener, y si algún fenómeno de esta naturaleza se pudiera presentar en México, o tienes información sobre ello. Sí, la actividad da la impresión de que todavía puede tener mayores emisiones o erupciones como la tuvo el domingo pasado, y lo que nosotros estamos muy pendientes es la dirección de los vientos. La ubicación de este volcán con respecto a la frontera de México puede empujar las cenizas y llevarlas. Eso ya pasó en marzo de este año con actividad del mismo volcán, en donde las fue empujando hacia la dirección de Tapachula, el municipio de Tapachula. Pues la gente debe tener nada más precaución. Las recomendaciones que hacemos cuando hay caída de ceniza en el volcán de fuego aquí en Colima o en el volcán Popocatépetl, el cubrirse la boca con un cubrebocas, con un pañuelo, con un paliacate, el evitar que nos caiga en los ojos, y si nos caen los ojos, limpiarnos con agua porque puede ser abrasiva y lastimarnos la córnea, y el evitar que se acumule en techos, principalmente en techos inclinados, en techos de dos aguas, que estén hechos de madera, de teja, de lámina, porque si se acumula una cantidad importante, el peso puede ser suficiente para dañarlos o colapsarlos. Que no se vaya al drenaje, que no caiga sobre depósitos de agua porque le ensucia la enturbia, manejar con precaución porque se vuelve, como son partículas sólidas, resbaladizo el terreno, el camino, y pues la gente que tiene sembradíos, en la medida de lo posible, tratar de protegerlos. Sobre todo sabemos que hay plantaciones de café en la parte alta, en la región de Tapachula, en la región hacia otro gran volcán ahí, el Tacaná. Entonces el cubrirlos con plásticos largos, delgados, que protejan las hojas, o sea, tomar previsiones. No sabemos, son suposiciones, que el volcán continúe con emisiones importantes de ceniza, y el otro elemento importante, que los vientos lo empujen hacia la dirección norte o noroeste, que es en donde se encontraría el límite de la frontera. Oye, y por último, un fenómeno como el volcán del fuego, digamos, ¿podría aparecer en alguno de nuestros volcanes o algo así? Porque ya ves que incluso el gobierno guatemalteco en algunos casos ha sido criticado porque dicen que no dieron las alertas rápido y que se podía tener una especie de conocimiento de que algo, no quizá en la dimensión que se dio, pero que algo podía pasar. Sí, la respuesta es sí. Sí ha pasado en el volcán de fuego de Colima en el 2015. Hubo una erupción importante y hubo un gran flujo piroclástico. A mí me da la impresión de que inclusive fue más grande que el que se observó en el volcán de fuego en Guatemala. Ahí se alertó a la población, se evacuó, se sacaron poblaciones cercanas de las comunidades como la Becerrera, que están cerca de estas cañadas, y se llevaron albergues. Y la respuesta en ese caso, porque la gente participó, los gobiernos municipales, estatales y el federal actuaron, y no hubo ninguna víctima. Entonces estamos conscientes de esas actividades. El Popocatépetl también ha generado flujos piroclásticos. El más grande y más importante se produjo el día 22 de enero del año 2001, después de ese diciembre del 2000 que había tenido una actividad muy importante. Este flujo avanzó en dirección hacia la población de Santiago Xalicintla y se quedó a 2 kilómetros de la población. Ya se habían tomado todas las medidas necesarias e importantes. Entonces, pues los consideramos como fenómenos o peligros que generan los volcanes muy importantes, y los tomamos en cuenta y le damos un monitoreo muy puntual, lo más preciso que podemos a estos volcanes, pues para evitar que sucedan cosas o que nos tome por sorpresa, como pudiera ser el caso de Guatemala. Doctor Carlos Valdés, gracias que estuviste aquí en Canal 11. Con mucho gusto, un abrazo y un saludo para tu público. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora son las 7:44 en la hora del centro. Está con nosotros hoy aquí en el estudio Patricia Cursain, quien es comisionada del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y ya ve que ahora ha crecido el nombre, y mantiene autonomía, y eso es algo, híjole, la verdad, cómo andan las cosas, eso no lo dirá Patricia, pero uno lo dice, que ojalá se puedan fortalecer y que no haya futuro inquietante sobre el tema. Va a haber un foro, que es un foro conmemorativo por el Día Internacional de los Archivos, que se ha de imaginar que es clave para el asunto, y es precisamente el 11 de junio. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por tu amable invitación, por tu auditorio tan importante. Yo te lo agradezco, lo sabes que nosotros aquí le tenemos la puerta abierta al INAI. Sí, y el INAI tiene las puertas abiertas para ustedes también, principalmente para ti. Oye, déjame preguntarte, a ver, ¿qué es un archivo y qué importancia tiene un archivo? Bueno, yo empezaría por decirte, no soy especialista en archivos, sin embargo, pues nosotros tenemos que conocer la materia, trabajar un poco con la materia, porque es una parte fundamental para las acciones que nosotros tenemos encomendadas, que es la tutela, pues el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. El archivo, yo te podría decir, cualquiera podría pensar pues que el archivo es papeles y algo que guardamos ahí. Y que metes ahí en el cajón. Y que metes en el cajón del sastre, como dicen, y a ver ahí que apareció. Pero el archivo, la verdad, es la memoria. Es la memoria que tiene una institución, es la memoria que tiene una sociedad, es la memoria que tiene una nación, es la memoria del mundo. Y si lo consideramos de esa manera, es un patrimonio. Estamos teniendo y conservando exactamente el día a día de todo lo que ocurre en la vida, y esto es muy importante. En este momento estamos haciendo 20,000 descubrimientos todavía de ciudades mayas, etcétera, de ¿por qué? Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. El futuro de Veracruz se construye todos los días con las manos de todos, con las que le ponen sazón a la vida, con las que se la ganan cada mañana, con las que saben cerrar un trato y sellar compromisos. El futuro de Veracruz se construye con las manos de todos los que queremos que nos vaya mejor. Sigamos construyendo, que Veracruz no puede fallarle a nadie. Hemos construido 269 obras en 2 años y vamos por más. Manos a la obra. Julen Rementería, candidato a senador. Coalición por México al frente. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos. Adiós. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Te invitamos.